Caneca, machina, sexo, pose, eu trago a cara em lash. Fuck you, gente, essa vexa, praça, mas ele vê. Não pelo finais de Arcano, no carré do mulher. Una luna propicia bajo esta canción y una diosa también propicia esta noche, la diosa del amor. Esta música vino hace tiempo hacia nosotros desde Senegal y sigue circulando. ¿Qué pasa, amigo? Ahora que vas a tener éxito, ¿vas a despreciarme? ¿Vas a mirarme por encima del hombro? De eso habla esta canción que llegó desde Senegal hace unos años a la gentita del Cayuco Puente Humano, con el que estás conectando en estos momentos a través de Radio Geneto y con el que puedes conectar también por teléfono participando tú misma, tú mismo, en el 922-63-38-48, 63-38-48. Y puedes animarte a celebrar con nosotras, con nosotros, muchas cosas. Ahora mismo creo que estamos ya en el barco, algunas personas más visibles y otras más invisibles. En los mandos está DJ Pili. Y creo que desde la invisibilidad contundente está otra persona. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Persona, manifiéstate! ¡Rafa! ¡Hola! Hola. Es una voz conocida, amigas y amigos. ¿Qué tal tu regreso de Senegal? ¿Eres Ana? Sí. ¿Estás con nosotros? Estoy con ustedes, sí. ¡Bien! Bueno, esta sesión de espiritismo va a dar mucho de sí. Tenemos a Ana con nosotros. Ana, ¿te encuentras materializada en cuerpo, sangre y uña en algún lugar? Me encuentro en el campo y viendo la luna esa que tan bonita que estabas nombrando ahora mismo. No pude bajar al estudio porque todavía estoy arrastrando la tos. ¿Pero todavía estás en carne, sangre y uña o ya no te has diluido todavía en el éter? No, todavía no me he dividido. ¿No te has diluido en el éter? No, de momento no. De momento todavía no. Es una suerte para todas nosotras y nosotros que estés todavía tangible, fácilmente tangible, ¿no? Acá. Un poco resfriada. De subir a la red, que a Puente Humano y Radio se le puede escuchar a través de la web de Radio Geneto 107.5. Ok. Y nada, porque desde ahí nos pueden escuchar también. Qué guay, tía. Bueno, venga, vamos allá. Entonces, 107.5, pueden ver cosas por los Facebook, por la radio pueden entrar, por correo electrónico, puentehumano@gmail.com. Cosas que celebrar, Ana. Buf, buf. A ver. Cuéntame tú, que eres el que acabas de llegar. Bueno, acabo de llegar, pero no sé a dónde en realidad, porque lo que me acaba de llegar es una noticia alucinante. Durante el tiempo en el que estábamos en el foro, algunas personitas de Puente Humano, nos llegó una información que nos entristeció y nos confundió, que fue la de que otro miembro, que es un inmigrante, todos somos inmigrantes, él también, concretamente él es senegalés y lleva 5 años en España. Salif, sí, pues este compañero fue detenido por la policía y llevado al centro de internamiento para proceder en breve a su expulsión. Entonces estábamos así chocados y hace unas horas nos han comunicado que está en libertad. Ah, qué bueno. Así que enhorabuena a Salif y a lo mejor podemos comunicar con él en breve. Qué bueno. Yo estoy azorado por la noticia y necesito que la música suba un poco más. Ana, abriendo los ventanucos del barco, veo por allí que está una persona amiga en Guinea Ecuatorial, que es Celia. Veo por otro lado una persona en Brasil, que es Florismán Tomás, que ha participado en cosas globalizadoras alternativas desde hace mucho tiempo. Veo por otro lado al amigo Popu, que organizó el encuentro del Sauzal durante el Foro Social Mundial. Y estoy empezando a decirle a la gente que si quieren entrar en la conversación. ¿Qué te parece? Genial. Bueno, yo no sé por dónde empezar. Yo te digo por dónde podríamos empezar. Venga. Tengo algo que decir. Oh, adelante. Mira, esta semana me he encontrado a un amigo que hacía unos 20 años que no veía. Uh-huh. Yo era bastante jovencita y él también. Pues la vida no se paró, pero me lo encontré hace poquito y me dijo que empezó diciéndome que estuvo en Camerún. ¡Ostras! Y que la malaria le dio tres veces. ¿Tres veces? Y que estuvo metido entre la selva. Y luego me dijo que estaba en una empresa que se dedicaba a la madera. Entonces, esto suena a aventura, ¿eh? Sí, de hecho él me lo dijo, dice, fue toda una aventura, estuvo 5 años. Fue lo que él me dijo, ¿no? Entonces, ¿y está en Tenerife ahora? Sí, está en Tenerife. Entonces yo le dije a él, la verdad que el que hablaba era él y yo le estaba escuchando atentamente, porque en verdad éramos dos desconocidos que nos encontrábamos. Y uh-huh. Entonces me dice, entonces le digo, bueno, yo he trabajado algo también con África, con Mauritania, con Senegal. ¿Tú sabes uh-huh. lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Su primera impresión, su primera idea. Uh-huh. Ni idea. ¿Con el pescado? No, con todo lo contrario, con la educación. Bueno. Con todo lo contrario, en el sentido de qué significa lo del pescado, qué significa extraer madera de África, qué significa el mundo empresarial donde él se mueve y qué significaba desde donde yo le estaba hablando, que era desde otro modelo de desarrollo, de trabajar con la educación y demás. Y fue curioso, ¿verdad? Cómo de repente él me dijo eso. Te dedicas al pescado, entonces. Se supone, ¿sabes? Me dio la sensación de que está acostumbrado en Canarias a encontrarse con gente, con empresas que extraen el pescado de Mauritania y de Senegal, ¿no? Sí, esto de la comunicación directa entre la gente de una orilla y otra todavía está en pañales, ¿no? Ahí, ahora en el foro lo comprobamos, ¿no? Cómo los pequeños hilitos de comunicación directa que existen son tan importantes, pero que queda muchísimo por hacer. De todos modos, te traemos alguna sorpresita. A ver. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de una joven que viajó desde Tenerife a Senegal con un viaje educativo del Instituto de los Gladiolos que se llama Anik? Anik, sí. Bueno, pues nos la encontramos en Senegal. Lleva ya 4 veces que ha ido, por lo menos. ¿Qué te parece? Me parece genial. ¿La viste en el Foro Social Mundial? No, la vimos en Louga. Una zona, bueno, el norte de Senegal, donde, bueno, tenemos más contacto la gente de Puente Humano y de algunos institutos, escuelas de Canarias. Y estaba ahí integradísima en la sociedad local. Iba a acudir a una fiesta tradicional que se celebró el lunes y el martes, el Maulud. Y vamos, una persona que ya en sí es un puente para sí misma y para otras personas, ¿no? Hola, ¿quién está por ahí? Popu, ¿nos escuchas? ¿Qué pasa, hombre? Se te oye bien. Ah, este es Manolo. Como si estuvieras en Senegal. ¿Qué tal, Manolo? A ver si está también ahí. Popu, ¿nos escuchas, Popu? No nos llega la voz de Popu. No todavía. Bueno, Manolo, ¿cómo lo llevas? Bien, bien, bien. Todo bien. Hola, Manolo. Hola, buenas noches. Como siempre. Con esas murgas. Creo que están soltando cosa buena. El Bragas Gate. ¿Eso qué es? No sabes lo que es. Tienes que entrar, hombre. Es la canción que ha sacado la murga. ¿Cuál murga? Creo que son los bambones y los mamerucos también han soltado otra. Hoy. ¿Están críticas este año las murgas? Uy. ¿Hemos dejado de escuchar a Manolo? Vamos a ver. Ana, ¿estás ahí? Bueno, pues entonces vamos a dejar que la música nos sintonice mejor. Con tambores vamos a comprobar si nos escucha y nos habla Popu. Popu, ¿estás ahí? Buenas noches. Noches buenas. Oh, señor Manuel. Vale. Aquí estoy. Bueno, pues estamos conectados en Irradia y estas tres personas que les hablan, cada una desde una esquina en este momento, Ana, Manuel y Popu, hace unos días estaban juntos en el Sauzal. ¿Me equivoco, Popu? No te equivocas para nada. Ahí estábamos ahí en el Sauzal y la verdad que la pasamos muy bien, esa tarde. ¿Qué tal sensación se quedó por el Sauzal en esa conexión con el Foro Social Mundial? ¿Cómo viste a la gente reaccionar? Pues la vi muy animada. La verdad que, bueno, hace poquito que estoy trabajando ahí, pero según lo que dice la gente, no habían visto así un acto de estas características, ¿no? Ahí, y encima con tanta audiencia. La verdad que fue un logro. No es fácil, ¿no?, conseguir transmitir qué es el foro y el Foro Social Mundial a gente que no ha estado nunca ahí. ¿No te parecía difícil transmitírselo? Bueno, sí. Por ahí transmitirlo no, sino darle a entender lo que verdaderamente se trata el foro, ¿no? Hoy en día como que no estamos acostumbrados a escuchar de estos temas, o sí, pero como que a veces escuchamos y el río suena y se va, ¿no? No hurgueteamos un poco más ahí, y bueno, esta vez tuvimos la oportunidad de meternos un poco más a fondo, y la verdad que fue lindo, como experiencia fue muy lindo, y estuvo bueno porque le pudimos acercar a los jóvenes un poco más de la realidad, ¿no? Bueno, también estaban ahí Manolo, ¿tú cómo lo viviste eso? ¿Qué pasó? ¿Qué tal viviste el foro? Pues desde la zona donde estaba, que eran todo lo alto del escenario, muy bien, lo vi todo, la gente como que participando, ¿no?, de alguna manera, sintiéndose, yo creo, en comunión, fíjate. Aunque eché de menos, en esto, claro, es un poco raro, ¿no?, pero para mí, ¿no?, pero me hubiera gustado que hubiera sido más participativo a nivel de etnias, aunque ya había gente estaba la Carlos con su esposa, que ella es africana, pues me hubiera gustado que hubiera habido un poco más de apertura hacia eso, ¿no?, hacer interactuar, ¿no?, desde aquí con allá. Y también estaba por ahí Ana, que sabe de esto de conectar, las dificultades que hay para conectar a menudo, ¿no, Ana? ¿Tú cómo lo viste? Siempre hay dificultades para conectarse, pero desde luego el intento también hace que nos maraville cada vez más el poder conectar en directo, ¿no? De repente, así, en directo y con esa frescura, ¿no? Pues nosotros, tengo que decirles que desde Senegal estábamos súper contentos. Nos costó mucho trabajo conseguir la conexión. Llegamos un poco justos porque solo a última hora de la mañana empezamos a poder hacer efectivas las conexiones, la internet. Y la gente estaba muy contenta, sobre todo Mamadou, el chico que cantó. Elisa, la profesora de ADEGE también. Y era muy muy agradable poder estar en medio de la gente que estaba caminando ahí en el foro, de tantas nacionalidades, y parar de pronto a alguien y decirle: oye, ¿quieres hablar con un agente de Tenerife? Venga, va. Y la gente encantada allí. Encantada. Y bueno, también nos quedaron ganas de conseguir tener la parte de vídeo, porque la parte de sonido funcionó bien, creo que casi todo el tiempo, pero la parte de vernos y ser vistos, no sé qué tal quedó. ¿Ustedes consiguieron vernos bastante, Popu? Sí, bueno, de momento se colgaba la imagen, pero ya te digo, nosotros, desde mi punto de vista, la verdad que fue, así a modo general, fue un éxito. Hubo momentos que se interrumpió la imagen, pero bueno, seguíamos ahí escuchándolos. Y había que ver cara a los pibes, ¿no? Porque ellos no podían creer, si bien están todo el día metidos en el 20 y manejan bien el ordenador y tal, pero era increíble, ¿no? Poderlos ver en una imagen, en una pantalla gigante, hablando con Senegal, y es como decías tú, ¿no? De que pasara alguien por ahí y les diga, mira, ¿quieres hablar con la gente en Tenerife y tal? Y pues ellos estaban flipando por ese motivo, ¿no? Está bueno ahí la comunicación. Que sí, que de pronto tenemos un montón de aparatos para comunicarnos, pero comunicaciones quieto, tan ¿no? significativas a veces no acaban de arrancarse, ¿no? Sí. Y en teoría están los medios, pero hay que poner la voluntad. Ahí en el foro, sí. La sensación que nos quedó por varias cosas fue un poco contradictoria, porque nos quedó la limitación de no poder comunicar bien a gusto con la juventud dentro del mismo foro, ¿no? Había un montón de gente joven de la universidad a la que no se le permitió acercarse al foro. Hubo un inconveniente político. El presidente del país parece ser que es el último responsable de esto. Se produjo la destitución del rector de la universidad y del ministro de Cultura. Cuando ellos son destituidos, el pacto, el acuerdo que había entre la Organización del Foro Social Mundial y la Universidad de Dakar se viene abajo. Se había acordado que la universidad suspendía sus actividades, todas las instalaciones eran para hacer el foro y que los jóvenes podían asistir a él. Pues resulta que de pronto la juventud se ve obligada a ir a clase y el foro se tiene que celebrar con muchos menos recursos. Mucha gente opina que esto fue debido porque el presidente del país se vio con miedo ante lo que estaba ocurriendo en muchos lugares de África, sobre todo en el Magreb, ¿no? En Egipto, en Túnez, y cómo la juventud estaba reclamando cambios. Y querer alejar a la juventud universitaria de la solicitud de cambios de la sociedad civil mundial pudo ser un motivo para impedir esto. No lo sé con certeza, pero es muy probable, y lo que es seguro es que la juventud senegalesa fue alejada del foro, ¿no? Que fue una gran pena para muchos que estábamos ahí. ¿Tú cómo lo ves, Manolo? Sí, la verdad que si es así lo que contás, según las fuentes de ahí, pues la verdad es una lástima, porque una vez más como que a la gente se le prohíbe, ¿no? Y se le prohíben hacer cosas y la reunión libre y tal, y encima los obligan a ir a clase cuando están celebrando un acontecimiento así de gran magnitud que abre mentes. Y la verdad que es una lástima que te prohíban, ¿no? Que le prohíban a la gente participar de eso y de esa manera. Posiblemente haya tenido miedo este señor, yo no lo sé bien, pero seguro hay algo raro, porque de hacer una maniobra de esas, como que algo raro hay ahí, ¿no? Fue muy, muy sutil, muy inteligente, ¿no? Porque no fue abiertamente decir, no se celebra el foro, sino en el último momento de decir, hay que celebrarlo de forma limitada, porque hay que hacer las clases, ¿no? Y entonces eso significó que, para que se hagan una idea, de 7 actos previstos sobre paraísos fiscales, conferencias, talleres, sesiones de coordinación, de 7, 4 tuvieron que ser suspendidos. Se celebraron solo 3 de esa temática, por falta de espacios. Y claro, todo esto generó una descoordinación y una desorganización muy grande. Así que al hablar con la gente que había acudido al foro, encontrabas el optimismo y la felicidad de haber encontrado cosas, de conectar con la sociedad civil africana, pero también la frustración de sentir que el foro quedó reducido a una tercera parte de su potencia, probablemente, ¿no? Y hay que decir que en el foro estábamos muy conectados, nosotros particularmente al menos, con el Sáhara. Ya contaremos dentro de un rato qué pasó en relación con el Sáhara en el foro, pero también con Egipto. Se hizo un minuto de silencio por los 300 muertos de Egipto, se hizo una manifestación hasta la embajada de Egipto, y tenía curiosidad por saber, y aquí, Manolo, ¿cómo se ha vivido lo que ha ocurrido en Egipto? ¿La población canaria, española, europea, ha hecho algún tipo de movilización? ¿Eh, Manolo? Bueno, yo aquí en la isla no, pero sé que en Cataluña, por ejemplo, sí que están más al loro. Ahí han habido y siguen habiendo en Terrassa Respon, Inforrevolta, toda esta gente está muy muy muy identificada con el tema de estos países que por fin consigue la gente con paz, en plan de paz, decir: mira, mamón, se te acabó el vacilón, hemos llegado el pueblo y esto se para. Y se ha parado, y se ha parado en Egipto, se ha parado en Túnez. Ahora mismo hay 24 muertos en Libia, hay 4 muertos en Bahrein, han habido revueltas también en Argelia, y el 20, que es pasado mañana, va a haber un meneo, creo que es domingo, en Marruecos, que ahí sí que interesa, porque, ¿cómo te diría yo? Si hubiera un golpe de efecto en Marruecos, poco quedaría ya para que lo demás se resolviera, ¿no? Pese a que África es muy grande y, por supuesto, que debe de llevar su tiempo, ¿no? Pero concienciar a la gente con un medio que haya de recibir información y poderla pasar y de voz a voz, porque lo primero que hacen estos países es bloquear Internet y bloquear cualquier medio comunicativo. Propia prensa se ha quejado. En fin, es un poco lo que está pasando en el Ayun, ¿no? Que estás totalmente como en un Guantánamo. Aquí nos ha encontrado la información Pili, hubo una concentración en la laguna el 14 de febrero y las fotos se pueden ver en la página, en fotoactivismo, arribalasqueluchan.wordpress.com, arribalasqueluchan.wordpress.com. Fue una manifestación, una concentración de solidaridad con el pueblo de Egipto. En África, esto es algo muy fuerte y la sensación que teníamos era un poco extraña, ¿no? Era como que en el foro no acababa de haber la libertad que se supone que hay en un país que de cara a la galería se dice tan democrático y tan abierto como Senegal. Entonces, preguntas a la gente, te informas y te vas dando cuenta de que en estos años de gobierno del presidente Abdoulaye Wade, que anda por los 90 años de edad, se han ido saltando los procedimientos democráticos normales a nivel de parlamento, etcétera, y que se está deteriorando los procedimientos democráticos, ¿no? Por otra parte, hay como una sensación muy generalizada de dos cosas, ¿no? De que está cediendo, está preparándole el poder a su hijo, que no es muy querido en Senegal, ni siquiera habla ninguna de las lenguas nacionales, sino que solo habla el francés, y es un personaje muy vinculado también a la corrupción, igual que el padre, ¿no? Pero es que además, ahora mismo la situación del país es que hay cortes continuos de electricidad en la capital. Eso ocurría, los cortes de electricidad, en verano, cuando había un consumo energético mayor debido a los aires acondicionados de las zonas administrativas y comerciales. Pero es que ahora están habiendo cortes de electricidad en pleno invierno continuamente, y eso significa que se para cualquier actividad también productiva, panaderías, pues todo lo que te imaginas que puede necesitar corriente eléctrica se detiene, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué va a ocurrir? Porque ya la economía maltrecha del país va a caer más, y la juventud está manifestándose contra contra estos cortes de electricidad yendo a las delegaciones de la empresa de electricidad estatal a manifestarse ahí, han roto escaparates. La población está muy, muy sensible a esto. Además, vimos en la propia universidad cómo muchos estudiantes estaban manifestándose mediante una huelga de hambre por no poder estudiar, por no haber plazas en la universidad para toda la gente que quiere estudiar. Y eso es algo también a tener muy en cuenta, ¿no? Imagino que aquí en los medios de comunicación del Foro Social Mundial no se habrá hablado mucho y que estos detalles que hemos dado no habrán llegado. ¿O me equivoco, Manolo, Popu? ¿Han escuchado algo por aquí al respecto? Pues no. No, la verdad que no hemos escuchado nada de lo que estás hablando. Inclusive lo mismo esto de la universidad, que la gente ha tenido que ir a clases y tal. Pues aquí muchas noticias al respecto del foro no han habido. Sí que se ha realizado los problemas con la gente de Marruecos y el Sáhara, pero poco más, ¿eh? Eso también es importante porque... Estoy de acuerdo con... Ah, Manolo, perdona. Estoy de acuerdo con Popu, ¿no? No, aquí deben de tener los que manejan esto... otras ideas más interesantes, que poco a poco, a través de los leaks, Pepe Leaks, PSOE Leaks, Canarias Leaks, se irán sabiendo. Y el periódico nuevo que ha salido, el V de Canarias, la verdad, el periódico heredero del Pásalo, a través de esto quizás podamos tener un poco más de sensación de que estamos en el mundo, ¿no? Porque da como que esto está en otro lado. O sea, vamos a ver, yo lo único que he oído así, que tiene su juerga, es de que están muy contentos, porque dado que por ahí están la gente manifestándose y no hay seguridad, entre comillas, aquí va a venir todo el turismo que antes iba para allá. Entiéndase Egipto y Túnez, y se están frotando las manos como diciendo, pues ya está, venga, aquí más billetes, más gente para acá, ¿no? Uh-huh. Y cuando en realidad el mensaje es... Concho, estas personas, su primera intención era ir a Egipto o Túnez. Y si no hubiera habido más remedio, pues vienen a Canarias. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. O sea que con esa mentalidad, ¿qué puedes esperar? Pues que haya la menor difusión. Y como antes te comenté lo del Bragas Gate... Cuéntanos, Manolo, ¿qué es el Bragas Gate? El Bragas Gate, bueno, venga, pues te lo digo. Dice un caso que investiga el supuesto uso de facturas personales para justificar el gasto de 160.000 euros asignados al grupo municipal genovés del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre 2003 y 2007. Dice que al parecer un informe del entonces tesorero del PP en Tenerife, Luis Villegas, advirtió de la falta de transparencia económica de su presidenta Cristina Tabío. El documento asegura que dispuso a su libre albedrío los fondos aportados por los afiliados y los cargos públicos, sin permitir el más mínimo control por parte de los órganos fiscalizadores establecidos a tal fin. Venga, y entre las facturas presentadas, no te lo pierdas, se encuentran 300 euros en botellas de whisky, ron, tequila y cerveza. Gemelos por valor de 200 euros. Guantes de esquí. No sé dónde esquían aquí, pero bueno. Y más de 100 euros en puros. Del mismo modo aparecen varias reseñas por reformas de albañilería, entre las que sobresale una superior a 2.500 euros, en las que el interventor advierte de que no se ve relación con la actividad del Grupo Popular al contar con un local municipal en perfecto estado. Pero sin duda, y de ahí el nombre del caso, las facturas más llamativas son las relacionadas con el gasto en ropa interior femenina por importe de 33 euros, así como el alojamiento para tres personas en un hotel de lujo del sur de la isla con circuito de spa incluido que costó alrededor de 130 euros. Vale, o sea, eso es el Bragas Gate. Yo a esto le llamo de otra manera, pero no lo quiero decir a través de las ondas porque mira, soy masoca y me voy a reprimir, coño. como le dijo el sádico al masoca, le dice el masoca, pégame, le dice el sádico, no te pego. Y los dos a gusto. Pues entonces, bueno, lo que pasa es que lo de las bragas es lo menos, 33 euros nada más. Hay es que sería mini bragas, ¿no? Digo yo, no sé, yo no entiendo de eso, yo no. Dios me libre. Pues es una lástima, la verdad que no se haya informado un poco más aquí, ¿no? Si no fuese por esta clase de programas, de gente que está comprometida con la causa, de gente que habla en sus casas con sus amigos, pues este tema la verdad que hubiera pasado totalmente inadvertido. Yo creo que hay que hacer un hincapié en esto, y de alguna manera nosotros que estamos relacionados con esto, pues tratar de informar más, ¿no? De lo que se vive en otros lados del mundo, como en Senegal, como el tema del Foro Social Mundial, ¿no? Te lo digo porque yo, a partir de ciertas gestiones contigo, Rafa, pues he empezado también a investigar un poco más y a meterme un poco más en el tema, pero yo creo que la gente se tendría que involucrar un poco más, ni que sea con el conocimiento, no participando activamente, tal vez, en un principio, ¿no? Para no obligar a nadie, pero sí con el conocimiento, ¿no? Para que sepan que están pasando cosas y que hay mucha gente que se está movilizando para que este mundo funcione un poco mejor, ¿no? Miren, nosotros ahí estábamos un poco asistiendo a conectar con el exterior, ¿no? El foro, y algunos componentes del equipo pudieron estar más con la gente. Pero claro, eso es un mosaico tan grande que es muy difícil reflejar en quedarse con la idea de todo lo que hay en el foro, sobre todo cuando por motivos laborales nos incorporamos con el ya avanzado. Pero fíjense, entre los temas importantísimos que se estaban tratando, el acaparamiento de tierras. Ahora mismo hay multinacionales y fortunas personales que están comprando grandes cantidades de tierra en África, pero es que además hay países que como dinámica estatal están comprando grandes terrenos en África, por ejemplo China, Corea, países que incluso se plantean que esos terrenos los quieren para cultivar y producir la alimentación que ellos no se pueden asegurar y no quieren quedarse esperando a lo que pueden comprar en el mercado y a qué precio. Curiosamente me dice esto hoy un compañero que estuvo en el foro y al mismo tiempo me entero ayer o antes de ayer que el precio de los cereales ha aumentado una barbaridad y que eso va a repercutir en la carestía de la alimentación y en que mucha gente se quede con una dieta reducida o gente puede incluso sufrir de salud por no tener suficiente alimentación, ¿no? Ese es un tema importante. Otro comentábamos, en los paraísos fiscales. Otro tema, había unas mujeres, fíjense qué pena no contar con bastante tiempo, que venían desde Nigeria, desde el delta del río Níger, donde sale el petróleo que llega a Canarias, una buena parte de él, y estas mujeres venían reclamando la paz, la justicia en esa zona, maltratada por las multinacionales petroleras, que han destruido la vida de mucha gente de esa zona, mediante ataques directos, ¿no? A la población para conseguir así más barato la explotación del petróleo directamente. Pero es que además la destrucción medioambiental ha roto el medio de vida de la gente porque ya no puede vivir de la explotación del río, del mar, que se han visto afectadas, y del bosque, ¿no? Que se han visto afectadas por explotación. Pues fíjense qué pena no poder haber contado con tiempo para conectar con ellas bien y la posibilidad a lo mejor de conectar con una escuela en Nigeria y que pudiera dotarse de tecnología para interactuar directamente con una escuela de Canarias aquí donde empleamos ese petróleo. Estamos vinculados por ese petróleo y por la explotación que hay en torno a ella, pero qué bonito sería que los niños se comunicaran abiertamente y hablaran de más cosas y en un futuro también de cómo hacer que esa explotación no perjudicara las vidas de uno u otro orilla, ¿no? Pues ahora tenemos que buscar el contacto, sabemos que existen. La vimos marchando por un lado a otro de la Universidad de Dakar, convocando a la gente a un taller mediante cánticos en inglés y en su lengua, y bailando, animando a la gente a acudir al taller que celebraban. Pues eso es una pequeña parte del gran mosaico de lo que se mueve en el Foro Social Mundial, que no es nada más ni nada menos que lo que ocurre cada día en cada esquina del planeta. Gente activándose, haciendo cosas, reclamando, como por ejemplo ahora en Marruecos el 20 de febrero, ¿no? 20 o 24, perdón, a ver, que lo confirmo por aquí. Porque... Domingo, Rafa. ¿Se lo saben ustedes? Creo que es el 20 domingo, ¿no? Ok, exacto, 20 de febrero en Marruecos. No, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues yo creo que el marroquí tiene que decidir entre ser un súbdito o un ciudadano de pleno derecho. Eso, bueno, afecta a Marruecos, pero afecta a todos, ¿no? Igual que lo que ocurre en Egipto, en el resto del mundo. Porque ha sido toda una lección cómo de pronto se expande un ánimo por tantos países tan rápido, ¿no? En Argelia no hemos podido seguir la información. Manolo, ¿se sabe cómo está la cosa allí, aparte de los muertos? No. Argelia hay de momento no. Donde hacen más hincapié es en Bahrein y en Libia. Y, por cierto, hay dos barcos, un buque de guerra y otro de aprovisionamiento iraní, que están yendo hacia Siria. Y resulta que Israel y con Estados Unidos, primero Egipto dijo que no los iban a dejar pasar por el canal de Suez, pero curiosamente Egipto ha dicho que sí, que pasen. Y entonces ya está el señor este, el embajador israelita, diciendo que eso es una provocación, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, vamos a ver. Y digo yo, no, el canal de Suez, yo creo que es el agua que pasa por allí y lo que flota puede pasar, o es que pasa el que ellos quieren que pase. ¿Qué control hay sobre todo esto, no? Es decir, es que se lucha no contra el tirano, luchas contra el que ha puesto al tirano, el que ha mantenido al tirano. Mira, una referencia que tengo. Mientras estaba empezando la guerra de Irak, fíjate bien, Estados Unidos e Inglaterra le seguían vendiendo armas a Saddam Hussein. En plena guerra. Y, escucha, y con Egipto hay un pedido de armas, y le dijeron al embajador: oiga, ¿qué hacemos con las armas? Respuesta del embajador: si los que salgan ahí son amigos, se las damos, y si son enemigos, las usaremos contra ellos. Eso lo ha dicho el embajador estadounidense de Estados en Egipto. Unidos. Manolo, ¿podrías confirmar? ¿Eso lo ha dicho el embajador estadounidense en Egipto? Sí, señor. ¡Chas! Pero bueno, de alguna manera... No, oye, tú, tranquilo, no pasa nada. Para mí, con lo que se ha dicho que no es verdad, ¿no? Bueno, Popu, quería compartirles una lectura que me ha apasionado. ¿Les apetece? Venga, por supuesto. Venga, resulta que hay un personaje así que te hacen estudiar cuando... Bueno, a mí me lo hicieron estudiar y luego, como cogí griego, pues me daban ahí en griego a este personaje, que es un autor de fábulas, ¿no? Cuentos en los que los protagonistas suelen ser animales. Se dice que es del siglo VI antes de Cristo, y se llama Esopo. Pero lo que no sabía era que existía un texto que es La vida de Esopo, donde se habla de este personaje. Y pues es un placer descubrir que en un texto tan antiguo, de una época en la que la esclavitud era una práctica tan difundida, exista un texto que lo critica y de una manera critica la esclavitud en todas sus formas, ¿no? Y la falta de humanidad en general, de una manera tan divertida. Entonces, voy a compartir un pasaje, a ver qué tal consigo transmitírselo. Resulta que nuestro protagonista, Esopo, es sagaz y es locuaz, pero tiene la mala fortuna de ser feo, y entonces es despreciado por este motivo también. Pero un día lo llevan a vender al mercado, y un filósofo que se las da de ser pues un intelectual, un hombre de saber y tal, después de intentar comprar a dos esclavos guapos para su mujer y ver que el precio era muy elevado, se termina interesando por el más feo y a ver si, bueno, entabla una conversación con él. Y imagínense a Esopo ahí en el podio de venta, que ha vivido toda su vida como esclavo y se las sabe ya todas, y le viene este filósofo, este intelectual rico, ¿no?, que va a comprarle, o se plantea si comprarle o no, y le dice: ¡salud! Esopo le responde: ¡pero si no me duele nada! Los discípulos del filósofo se revuelven y dicen: ¡jo, qué bueno, por las musas! ¡Claro que no le duele nada! ¡Qué tío más listo! Bueno, venga, a ver. Entonces le pregunta: ¿qué eres? ¡Soy humano! No digo eso, sino: ¿dónde has nacido? En el vientre de mi madre. Todo lo coges al revés. No te estoy preguntando eso, sino: ¿en qué lugar has nacido? Pues eso no me lo dijo mi madre. Quizás en el dormitorio, quizás en la tumbona, quizás en otro lugar que la fortuna dispuso. Anda, déjate de historias y dime de dónde eres por razón de tu nacimiento. De Frigia. A ver, ¿qué sabes hacer? Yo, absolutamente nada. Hombre, ¿por qué nada? Porque esos muchachos que te acompañan lo saben todo, ¿no? Estudian contigo filosofía. Todos se quedaron bastante sorprendidos. Y entonces el filósofo le dijo: ¿quieres que te compre? Vaya, hombre, ahora es que piensas tenerme a mí ya como consejero, para tomar consejo de mí. Si quieres comprarme, cómprame. Si no quieres, lárgate. No me importa. El hombre que me vende, al no tener redes para atraparte, no te arrastra por la fuerza. Así que, si no tienes tu potestad de elegir conforme a tu propia voluntad, ¿qué quieres que yo te haga? Muy charlatán eres. Hombre, pues ¿no dicen que los gorrioncitos cotorros se venden caros? Vaya, bravo. En este momento los discípulos ya estaban diciendo: el esclavo este feo le está dando una lección al maestro. Y entonces le dice el filósofo: mira, quiero comprarte, pero no empieces a escaparte. Eso, si quiero hacerlo, no voy a pedirte a ti consejo como tú a mí. ¿A quién corresponde escaparse? ¿A ti o a mí? Manolo, ¿qué te parece la vida de Esopo? Me encanta, me encanta. Yo, si vuelvo a reencarnarme, quiero ser Esopo. Ahora, de momento, me conformo con ser tunecino y egipcio. Poco a poco. Vamos a ir mutando, una mutación. ¿Tú sabes que un señor muy mayor va con su analítica al médico? Y el médico le vio la analítica y el tío estaba con todos los parámetros dentro de normal. Y dice: oiga, está usted como un príncipe. Todo sale positivo y bueno. Dice: y bueno, esto es el aspecto físico y mental. ¿Cómo lo lleva usted? Dice: mire, yo me llevo muy bien. Dice: porque a mí me protege Dios. Dice: ¿cómo? Sí, sí.

Salif, tú pones la última palabra y quiero proponerte que sea un mensaje para los hermanos que quedan en el centro de internamiento y que les hables en wolof, en francés, como tú quieras. La verdad, estoy hoy muy emocionado porque voy a luchar por ellos también, que elijo allí. Hasta que vayan a Senegal voy a luchar por ellos, te lo digo en serio. Bueno, pues entonces terminamos dándoles unas palabras a ellos. Vale, un abrazo muy grande. Venga, en wolof, ¿les podrías decir algo? Sí, yo no entendí nada de la señora Liga Jamoné, no me des, darte su bien, meten a tropa, y tener ni de flip, y se la revisita, ni a la unión, la señora, ya que le entiendo, y ya más salam. Te voy a decir también, no sé qué Liga Jamoné, el Mogen, voy a decir también, no sé qué el Mogen, ya le entiendo, y se la revisita. Nenga man sa bor mbok te nga ye li gor fay ay bor ñu ñu don cior yegg ñu tin ñu ka ñak fan lan ko do re ay hey ay ay ay hey ay hey ay hey ay ay ay mbir mi du len lul dul ko job jox sama rom job ba sur bu jobe ba sur jox ma rom Convocatorias del Sáhara que no podemos olvidar tampoco. El martes 22 de febrero a las 6:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Educación en La Laguna, el antiguo edificio de magisterio, ahí a las 6:30 nos hablarán de violaciones de derechos humanos en el Sáhara ocupado por Marruecos. La conferencia está a cargo de el Mami Amar Salem, un activista saharaui. Y el 26 de febrero hay una manifestación en La Laguna a las 12, desde la Avenida Trinidad hasta Herradores, una manifestación por la independencia del Sáhara Occidental, cuando se celebra el 35 aniversario de la República Árabe Saharaui. En el blog de Puente Humano pueden ver la marcha silenciosa que hicieron los saharauis en Dakar durante el Foro Social Mundial, donde se ha cuestionado que esto no puede ocurrir, lo que ha ocurrido en esta ocasión en el foro. Una delegación enviada por un estado, el estado marroquí, estuvo intentando boicotear los actos del foro sistemáticamente durante varios días, concretamente, claro, los actos de expresión de los saharauis. Esto no puede ocurrir de nuevo y se está, desde la sociedad civil, mandando solicitudes al Foro Social Mundial para que se pongan medidas y que no vuelva a ocurrir que un estado impunemente se meta dentro del foro y bloquee a cualquier colectivo que quiera expresarse dentro de los principios del Foro Social Mundial, ¿no? Así que tenemos esas dos convocatorias por el Sáhara. Las volvemos a recordar. El 22 de febrero, conferencia en La Laguna a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Educación. Y el 26 de febrero, manifestación en La Laguna también a las 12 horas desde la Avenida Trinidad hasta Herradores. Esto es un cayuco que no acaba y donde cabemos todos.